en un sitio cualquiera. Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi. Entre mil falsos colores, la única estrella. La colección de mis sueños mirándome así. Con esos ojos intrusos buscaste los míos. Para arrancarles el habla y volcarlos en ti. Todo comenzó bailando. Tu cuerpo me embriagó bailando. Entramos en calor bailando. Bailando. Hicimos el amor. Dejamos de ser dos bailando. Hicimos el amor. Este romance en el baile encontró su principio. Y por el baile jamás va a tener un final. Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando, vamos marcando tú y yo del amor el compás. Y todo comenzó bailando. El amor.